Gimnasia verbal, números de 1 a 1 millón. Vamos a centrarnos ahora en los miles. ¿De acuerdo, Ani? De acuerdo. Que es muy fácil. En inglés simplemente decimos thousand, el número más thousand, ¿ok? Ok. Mejor es escuchar cómo se pronuncia que leer cómo se escribe, porque no es muy fonético como vocablo, ¿ok? Thousand, dilo bien. Thousand. Thousand, eso es, ¿ok? Bien, entonces, ¿cómo sería mil? Pues 1,000, repeat. 1,000. 2,000. 2,000. 3,000. 3,000. Good. Igual que en español, nunca pluralizamos la palabra thousand, ¿ok? Nunca decimos 3,000. Ok. 3,000, simplemente. 4,000. 4,000. 5,000. 5,000. 6,000. 6,000. Más rápido. 7,000. 7,000. 8,000. 8,000. 9,000. 9,000. 10,000. 10,000. Good. ¿Cómo serían 20,000? 20,000. 30,000. 30,000. 40,000. 40,000. 50,000. 50,000. 60,000. 60,000. 70,000. 70,000. 80,000. 80,000. 90,000. 90,000. Y 100,000. 100,000. 100,000. Muy fácil. 200,000. 200,000. 300,000. 300,000. Good. Y otra vez, reitero que nosotros nunca pluralizamos ni thousand ni hundred. Con lo cual no se dice 200,000 ni 200,000. Es siempre 200,000. Ok. 300,000. Ok. 300,000. 300,000. 400,000. 400,000. 500,000. 500,000. 600,000. 600,000. El siguiente sería 700,000. 800,000. 800,000. 900,000. 900,000. Y 1,000,000. 1,000,000. 1,000,000. Exactly. Muy bien. Y no 1,000,000. 1,000,000. Million. La doble L ahí se pronuncia igual que una sola. Million. Million, ¿ok? Uh-huh. Ya pensabas que habíamos acabado, pero no es el caso. Hay que seguir. Y ahora vamos a mirar, por ejemplo, cómo decimos nosotros 1,500. Muy fácil. Decimos 1,500. En inglés verás que nosotros siempre ponemos una coma después de los miles. Uh-huh. Y esto también ayuda a decirlo bien, ¿ok? 1,000. Uh-huh. Pausa. 500. Ok. Ok. 2,500. Después de una pausa. Ok. La que nos indica la coma. Vale. ¿Cómo se diría 5,500? 5,500. Muy bien. 6,500. 6,500. 7,500. 7,500. 8,500. 8,500. No. 8,500. Por eso está la coma. 8,500. ¿Ok? 9,500. 9,500. 15,000. 15,000. 25,000. 25,000. 25,000. Muy bien. 35,000. 35,000. 55,000. 55,000. 65,000. 65,000. 75,000. 75,000. 85,000. 85,000. 95,000. 95,000. 17,500. 17,500. Muy bien. 27,500. 27,500. 37,500. 37,500. 47,500. 47,500. 57,500. 57,500. 67,500. 67,500. 77,500. 77,500. 87,500. 87,500. 97,500. 97,500. Bien, os aconsejo repetir este ejercicio hasta la saciedad, hasta que puedas decirlo tan rápido como lo ha hecho Ani.